Antonio José fue encarcelado durante 2 años, al mismo tiempo que se representaba su última ópera, O precipicio de Fray Ponce, en el teatro de Barro Alto. Rechazó todas las acusaciones, pero algunos familiares de la Inquisición, que observaba a través de huecos en la pared de la celda vecina, o bien que fueron introducidos como informantes, espías, en su propia celda, declararon que él respectaba los ayunos rituales judíos, por ejemplo, el ayuno de la reina Esther, que no recitaba las plegadas católicas correctamente y que se burlaba de las oraciones de su compañero de celda. A pesar de los testimonios en su favor, de 3 dominicanos y de un agustino que le describían como un buen cristiano, Antonio José fue declarado por, cito la condena, convicto, negativo, pertinaz y relapso, no crimen de heresía y apostasía, y que fue heresia apostato de nuestra Santa Fe Católica el 13 de marzo de 1339. Fue ahogado y quemado de garrote, después del auto de fe del 16 de octubre de 1739, en el cual su mujer, su madre, su hermano, su cuñada y su tía fueron otra vez reconciliadas con la Iglesia.